Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Nuestra cita con el blues, el rhythm and blues y el jazz, cada lunes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM, en directo desde Barcelona, lunes de 4 a 6 de la tarde, 91.4 FM de Barcelona, online con la página web www.contrabanda.org. Noctámbulas, noctámbuls, bona tarda. Y en Valparaíso, Chile, la radio neta, 88.9, frecuencia interferida de el puerto de Valparaíso, interferida por Radio Contigo, sin embargo la pueden escuchar online con la página web www.laradioneta.cl, www.laradioneta.cl. En el puerto de Valparaíso, los sábados, a partir de las 22 horas. Noctámbulas y noctámbulos del puerto, bona nit, buenas noches. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Los que tengan o las que tengan Gmail saben que hay un chat interno con el cual podemos interactuar a lo largo del programa. Saludo a Karma, que fielmente desde Barcelona, bueno, exactamente un poquito fuera de Barcelona, nos escucha cada lunes y cada martes en nuestra cita con un montón de músicas. Blues y blues del bueno con la señora Angela Strelli. Está de cumpleaños, por lo tanto, dedicaremos estos primeros minutos a esta extraordinaria cantante de blues, nacida en Lubbock, Texas, Estados Unidos. La señora Angela Strelli, aquí la tenemos, en directo. Just señora Angela Strelli, ahí la escuchaban en este tema, que es uno de sus clásicos en directo, Big Town Playboy, Angela Strelli. Noctámbulos, buenas tardes. Angela Strelli, les decía que nació en Lubbock, Texas, en los Estados Unidos de Norteamérica, en un día como hoy, no les había dicho la fecha, ¿no? Hoy, 22 de noviembre del año 2010, y la señora Angela Strelli nació el 22 de noviembre de 1945, por lo tanto tiene 65 años y está en plenas facultades, con una fantástica voz y en una forma física extraordinaria. Es una cantante, compositora, y también, aparte de formar ya con nombres, con, digamos, con letras destacadísimas en la historia del blues de Texas, también es una empresaria, y muy buena empresaria, justamente en el campo de la música. Angela Strelli comenzó muy jovencita, en los años 60, primero tocando la armónica, aprendió a tocar la armónica y el bajo eléctrico, y después dejó los instrumentos y pasó simplemente a situarse delante del micrófono como cantante. El año 66, si nació el 45, el 66, pues tenía 21 añitos, se nos fue. ¿Dónde se nos fue el 66? A Chicago. Y estuvo allí viendo en conciertos a Howlin' Wolf, Muddy Waters, Buddy Guy. En los años finales de la universidad, la señora Angela Strelli, junto con Louis Cordry, formaron los Fabulous Rockets. Y a partir de ahí, pues, comienza lo que es ya, en estas alturas de la vida, una leyenda viva de el blues en Texas, Angela Strelli. Turn the lock on love. You can turn the lock on love. Love, una composición de que comparte la señora Angela Strelley con Sarah Brown y con, bueno, entre las dos, Sarah Brown y Angela Strelley. Esto es de un álbum, de un sello de Austin, Texas, un sello que viene de un bar que se especializa en blues, rhythm and blues, el Anton's, y este es su sello, Anton's Records, y este es un álbum que reúne a tres de las que son prácticamente sus grandes estrellas femeninas: Marsha Ball, Angela Strelley y Lou Ann Barton. Y de este álbum escuchamos este Turn the Lock on Love. Estoy aquí preparándoles otro tema de la señora Angela Strelley, que lleva por título Caught, C-O-D, Angela Strelley. Aquí la tenemos, en directo, desde Aalborg, Dinamarca, 3 de octubre del año 2007. Let's hear for the Queen of Texas Blues, Miss Angela Strelley. Well, folks. We're going to do an Albert King song. Albert King song. And I got to record with Stevie Ray Vaughan at Carnegie Hall. C-O-D. Thank you. me, baby. Come to me, Sylvie. Thank you once again to Paul Lamb and the King Snakes. Thank you, Peter. Thank you, Max, everybody. We had a ball down here tonight. Give it up for the band one more time. We'll see y'all next time. Thank you. COD, la signora Angela Strelli con la Mighty Mike Shermer Band en Dinamarca, año 2007. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Llegando ya casi al final del mes de noviembre, nos queda un último lunes de este mes de noviembre, hoy 22 de noviembre del año 2010, y el próximo, obviamente, en 7 días, el 29. Y después, en un salto, estaremos en diciembre, fin de año. Angela Strelli, hace un día como hoy, 22 de noviembre del año 45. La dejamos por allí a finales de los 60 en Chicago, pero de ahí saltó el año 1972 y conjuntamente con W.C. Clark, W.C. Clark y Denny Freeman formó los Southern Feeling. Tres años después, en el 75, Angela fue la programadora, stage manager y técnica de sonido, además, del Antons. Este club que les decía yo que hay en Austin, Texas, en Austin. Ella pues se convirtió en la programadora, stage manager y la técnico de sonido del club. En 1986, es decir, como 11 años después, ella ya estaba grabando, porque el sello después, digamos, el club fue creciendo y como les comentaba anteriormente, tiene su propio sello discográfico, Anton's Records. Sí, ya grabó un EP, Stranger Blues. Esto fue el año 86. Su álbum debut fue Soul Shake en el año 87, del sello Anton's Records. Estos discos son aquí muy difíciles de conseguir, y si yo de ellos tengo dos y ambos son recopilatorios, no me pregunten cómo los encontré en estas tiendas de segunda mano donde llegan discos de importación. Y así fue como tuve la oportunidad de conocer a la señora Angela Strelli. Bueno, en aquel sello también tenemos a artistas como las que les presentaba en el disco anterior. Tres mujeres con Angela, Marsha Ball, Angela Strelli y Lou Ann Barton. Y el álbum en cuestión se llama Dreams Come True, Dreams Come True. Posteriormente hay un otro álbum, pero este ya en otro sello, Rounded Records, A Blonde and Blue. Pero ella seguía trabajando en la escena de los blues, en el mundo del blues allí en Austin, Texas. El segundo disco, recopilatorio del sello Anton's Records, dice Anton's Women, bringing you the best blues. Dice, las mujeres de Anton les traen el mejor blues. Y en este CD recopilatorio, donde hay exactamente 13 canciones, hay dos de la señora Angela Strelley, pero una ya la escuchamos en directo, que fue la primera que escuchamos, el tema Big Town Playboy. Por lo tanto, vamos a escuchar la segunda, que lleva por título Neighbor, Neighbor, vecino, vecino, Angela Strelley. Neighbor, neighbor, vecino, vecino. De este álbum, Anton Records, Women, Anton's Women, bringing you the best in blues. Y ya... Oh, oh, oh, oh, oh. Esta es la señora Luann Batson, pero no era ella exactamente a quien les quiero hacer escuchar a continuación, sino que del CD anterior, aquel que se llama Dreams Come True, hay temas de estas tres mujeres, Marsha Ball, Angela Strelley, Luann Batson, que hay 12 piezas, y en unas canta una, en unas canta otra, pero hay un tema en el cual cantan las tres juntas, y a mí me gustaría hacerles escuchar este tema donde estas tres grandes amigas pues nos brindan esta pieza llamada Something's Got a Hold on Me. Oh, sometimes I get a good feeling. Yes, and I get a feeling like I never, never, never, never had before. Oh, no. Yeah, I just wanna tell you right now that that something got a hold on me now. Whoa, it must be love. Something's got a hold on me. Ahí teníamos a Angela Strelley, Luann Batson y Marsha Ball del álbum Dreams Comes True. Y esto es Contrabanda FM. Noctámbulas. Buenas tardes. Lunes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM, programa que se repite el próximo lunes, ahora sí en horario noctámbulo, a partir de las 2 de la madrugada. Lunes, el paso de el domingo al lunes, ¿eh? Es decir, lunes de madrugada. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Con un chat interno, si tienen Gmail, podemos interactuar a lo largo del programa. Y en el puerto de Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas, sábados a partir de las 22 horas, la Radioneta, www.laradioneta.cl, www.laradioneta.cl. A todas las amigas y amigos de Valparaíso, un saludo y un gran abrazo a todos y todas. New Orleans. En New Orleans nació nuestro siguiente invitado. Su nombre, Mac Rebenack, pero la gente le conoce como Dr. John. Y Dr. John nació un 21 de noviembre del año 1940. Por lo tanto, ya tiene 70 añitos. Hace muy poco estuvo por aquí, por Barcelona. Fue antes del verano, un gran concierto. Nació en New Orleans, Louisiana, Estados Unidos de Norteamérica. Dr. John, un hombre que... Bueno, nombre completo, Malcolm John Rebenack Jr. Es su nombre completo. Pero todos le conocen como Dr. John. Un hombre importantísimo. Comenzó de las raíces. Comenzó a muy temprana edad en por ahí en los años 50 en New Orleans, donde nació. En los comienzos él se concentró en la guitarra y trabajaba con bandas locales bajo el nombre de Mac Rebenack and the Skyliners. Posteriormente pues empezó a tocar el piano y el órgano. ¿Y qué fue lo que ocurrió para que dejara así de forma como tan... Bueno, no tan radical, porque de vez en cuando, pues, él en los conciertos coge la guitarra y como en el último concierto aquí en el auditorio, nos regaló un par de canciones con la guitarra eléctrica. Resulta que lo que ocurrió fue que en el dedo anular le hirieron de un disparo mientras defendía al teclista y cantante Ronnie Barron, compañero de su grupo y amigo de la escuela. Por lo tanto, tras aquel accidente, se concentró en el bajo antes ya de hacerse directamente con el piano y el órgano. Entre sus influencias musicales, por supuesto, con el piano, nada menos que a una gran leyenda de New Orleans, Professor Longhair. Dr. John, Right Place, Wrong Time, uno de sus grandes éxitos, y aquí lo tenemos en directo con una gran orquesta en el Festival de Jazz de Montreux. Aquí lo tenemos. Dr. John, Right Place, Wrong Time. when I died and I'm down the street. See my life is shaking everywhere. Rebound confusion, keep digging itself deep. When I was way back on, I came on out of here. I'm in the right place. Right Place, Wrong Time, Dr. John en el Festival de Jazz de Montreux. Dr. John. Antes me olvidé decirles, cuando les hablaba de Angela Strelli, que después de bueno, de su exitosa carrera como músico, cantante y después técnica de sonido y empresaria en el Antons, se trasladó a San Francisco, y allí en principio, digamos que tiene un pie en San Francisco y el otro en Austin, Texas, pero fundamentalmente ahora está con base en San Francisco. Volvamos a Dr. John, que ayer celebraba su cumpleaños número 70, 70, Dr. John the Night Tripper. Eso es un sobrenombre que le pusieron por allí en los años 60, 70, en plena época psicodélica. Pero aquí tenemos a Dr. John, que ha participado en innumerables proyectos musicales, como líder o como cantante o como pianista, organista en otros grupos que no sean grupos liderados por él. Aquí tengo un CD donde él pone también la voz en un par de temas, pero fundamentalmente el piano y el órgano. Y este es el número 2 de una serie de, por lo menos que yo conozco, dos CDs del sello Windham Hill. El primero se llamaba simplemente Bluesiana, juntando la palabra, no, Louisiana y Blues, Bluesiana, y este es el Bluesiana 2. Y realmente el plantel de músicos de este disco es fabuloso. Dr. John al piano, la guitarra y la voz, Dave Fathead Newman al saxofón y la flauta, Ray Anderson, un fantástico trombonista, es uno de mis trombonistas, digamos, modernos favoritos, lo escucharemos en un tema instrumental, Will Calhoun a la batería, y tenemos ahí a dos contrabajistas que se depende en qué tema, pues toca uno o el otro, Isiet, y el señor Jay Leonhardt. Este último también es uno de mis bajistas favoritos. Y Joe Bonadio a la percusión. Vamos a escuchar en primer lugar de este álbum Bluesiana 2, un álbum donde canta Dr. John, Dr. Blues, que podemos juntar también aquí ya jugando con las palabras. Dr. Blues, The Blues, porque está escrito con O-O-Z-E, que si le quitamos la L suena como Booze, que es trago. El alcohol. Dr. Blues, Dr. John, a la voz y al piano del álbum Bluesiana 2. me the doctor. You know others call me the loving man. Some women call me the doctor. You know others call me the loving man. Baby, I'm a heart regulator, and I got a remedy in my hand. You know I ain't no doctor. Ain't no doctor, son. Be your doctor, baby, till the doctor come. Yeah, they call me the doctor. Yeah, baby, now be your doctor till the doctor come. Original de, del señor Rebenack, Mac Rebenack, Dr. John. A un día pasado de la fecha de aniversario de nacimiento del Dr. John, nació el 21 de noviembre del año 1940, 70 añitos cumplió. Bluesiana 2, Bluesiana 2, así se llama este álbum. Vamos a escuchar un tema cortito, muy cortito. Dura, bueno, no es tan cortito, dura 3 minutos. Dura 3 minutos. Esta vez es un tema de el señor Will Calhoun, el batería, y lleva por título Love's Parody, parodia de amor. A ver qué hacen estos hombres con este tema. A la cabeza y desde el piano, Dr. John. Lately time is just going, looking past, days overrun. Moving fast, I can see it moving. There's a fire, and still it's unknowing. although you say love is a miracle, we're bought someday, feeling hypocritical, demoralized. Love's fantasy is not quite hate, but it's love's parody. De el batería del grupo señor Will Calhoun. Y un último tema de este álbum, Louisiana 2, una pieza original de Mac Rebenack, Dr. John Cowan, Woman, que es la número 3 de este álbum. Aquí lo tenemos, Noctámbulas, Noctámbuls, buenas tardes. composición original de Dr. John. Y en ese instrumental, les decía yo, íbamos a escuchar aquello en profundidad a este trombonista que a mí me gusta muchísimo, Ray Anderson. Lo he presentado unas cuantas veces con sus diferentes formaciones. A ver si el próximo lunes me acuerdo y traigo música de Ray Anderson. Hace tiempo que no suena él como líder, desde aquella banda loquísima, Slick Aphonics. Así el próximo lunes me acuerdo y traigo música del señor Ray Anderson. Y al saxo tenor, por supuesto, el señor David Fathead Newman. Noctámbulos, buena tarde. Esto es Contrabanda FM 91.4, Barcelona. Online con nuestra página web www.contrabanda.org. www.contrabanda.org. Esta emisora libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. Próximo año cumple 20 años de existencia en las ondas aquí en Barcelona. Y desde aquí hacemos llegar nuestra música y este programa. Buenas tardes, Noctambules, a Valparaíso, Chile, la Radioneta, los sábados a partir de las 22 horas, 88.9 FM del puerto de Valparaíso. Online con la página web www.laradioneta.cl. Allí en el puerto, los sábados a partir de las 22 horas. Noctámbulas y noctámbulos del puerto. Bona nit. Seguimos con Dr. John, que ayer festejaba su 70º aniversario. 70 añitos cumple este hombre. Al piano, con la guitarra, cantando, componiendo. Y este es un álbum que a mí me encanta. No es el único, a mí reconozco que este hombre me gusta muchísimo. Pero aquí él hace un homenaje a un músico fundamental en la historia, la evolución, el desarrollo del jazz. Compositor, pianista, líder durante muchos años de su propia orquesta, el señor Duke Ellington. Y a él hay que acercarse con mucho respeto, porque es un grandísimo compositor. Y además tenía una particularidad que Dr. John él mismo escribe en el libretillo. Dice que esta grandísima particularidad era que él escribía para su banda y para los solistas de su banda o de su orquesta, Duke Ellington Orchestra, teniendo en cuenta pues las posibilidades, los matices, todo. De cada del músico solista y del resto de los músicos de la banda. Y Dr. John le hace un homenaje en este disco, 12 temas, de los cuales 9 son temas muy conocidos y 3 son de aquellos que normalmente ya a estas alturas de la historia del jazz, pues realmente otras bandas ya no tocan. Lo que él hace con este grupo, claro, es una formación pequeña. Duke Ellington tenía una gran orquesta. Aquí tenemos a Dr. John, que está al piano, al órgano B3, el Hammond B3, y a la voz, acompañado por David Barrett al bajo, Bobby Broom a la guitarra, Herman Ernest III a la batería, y todos ellos le acompañan haciendo coros en las voces. Y como artistas invitados, al saxofonista Ronnie Cooper y a la percusión Cyro Baptista. Ya lo ven, es una formación pequeña, son 5 más Dr. John 6, un sexteto. Entonces, lo interesante para mí de este álbum es que con esta formación pequeña, Dr. John le da un toque total y absolutamente personal, su sello que él tiene. Y ese sello está en los orígenes de donde nació el señor Dr. John. Ya les dije, él nació en Luisiana, ¿sí? Se los dije, ¿no? Él nació en New Orleans, en Luisiana, estado de Luisiana, en Estados Unidos de Norteamérica. Y se ve muy claramente en la música. Ya verán, es una un giro totalmente diferente a la música de Duke Ellington. Escucharemos unos cuantos temas porque yo creo que vale la pena. Es un disco que no creo que se conozca demasiado. Y es muy, pero muy agradable de escuchar. Además, los pies, en más de un tema, van a intentar escaparse de su sitio. Vamos a comenzar con un tema de aquellos, le decía, los tres temas de estos 12, que no son de los más conocidos del señor Duke Ellington. On the Wrong Side of the Railroad Tracks, Dr. John meets Duke Ellington. You know this might look like a slum to some. They think it's the seamy side, but to me, it's the dreamy side, the peach and creamy side. Railroad tracks, shirts are never stuck, gowns have backs. It's a neighborhood where folks could relax, always be wondering where the other side. The railroad tracks, you ain't gotta worry about no income tax. They ask for you by chimney stacks. You always be wondering where the other side. That you might say looks a little rusty and dusty. People, we gotta keep on surviving. Gotta take a lot of heart, put up with all this shucking and jiving. On the wrong side of the right of way, social workers work and husband play. We all go to bed at the break of day. We always be wondering where the other side. Ceilings, they and no stumble bums might trip and stumble. To you, it might be squalid. Love, but to me, Lord, is a total solid. On the wrong side of the railroad track. Shirts are never stuffed. Guys have bags. It's a neighborhood where folks could relax. Always we be wondering what the other side be like. The wrong side of the track, low. Dr. John tocando a Duke Ellington, una muy personal versión de la música de Duke Ellington, este álbum que lleva por título Dr. John Meets Duke Ellington. O también dice, bueno, eso en la parte interior del libretillo, porque en la carátula realmente dice Dr. John Duke Ellington, a Duke Elegant, Dr. John Duke Elegant, performing the music of Duke Ellington. Ahora sí que vamos a escuchar uno de esos temas que son clásicos del repertorio de la orquesta de Duke Ellington y que siguen siendo interpretados por otras formaciones. It don't mean a thing if ain't got that swing. Dr. John interpreta a Duke Ellington. John. Toca y canta a Duke Ellington. It don't mean a thing if it ain't got that swing. Sorry, se me metió la lengua por ahí donde no tenía que meterse. If it got that swing. El disco en cuestión salió al mercado en 1999 del sello Parlophone. Y me había olvidado de un dato que se los quería ir diciendo a medida de que escuchábamos las canciones, porque es importante. La primera canción, On the Rock Side of the Railroad Tracks, es del año 1947. Y esta es del año 1932. El siguiente tema era un clásico de la banda. Y aquí en la composición del tema, porque Duke componía temas, pero también, es decir, que son autoría total y absoluta de él, pero normalmente lo que él hacía era co-escribir temas con los músicos de su banda. En este caso, de este conocidísimo tema, Perdido, como dicen los norteamericanos, gran parte del mérito de este tema se lo lleva el trombonista Juan Tisol, de origen puertorriqueño, que se unió a la banda en el año 1929. El tema en cuestión es del año 1942. Imagínense el recorrido que tuvo de 1929 hasta que se unió a la banda al año 1942, cuando escribió conjuntamente con Duke Ellington. ¿Y con quién más? Con Hannah Langenfelder. Este tema, Perdido. Aquí lo tenemos en la interpretación del señor Mac Rebenek, Dr. John. Perdido. perdido. Perdido, perdido, perdido. Dr. John interpreta a Duke Ellington. Título del álbum, ahora sí que no me equivoco, Dr. John Duke Elegant, Performing the Music of Duke Ellington. Y después de este tema, cuyo, ya les digo, la mayor parte del mérito de esta composición es del trombonista Juan Tisol, nos pasamos a otra pieza clásica, clásica. Aquí la autoría la comparte Duke Ellington, escribe la música, Bob Russell la letra. Don't get around much anymore. Don't get around much anymore. Dr. John interpreta a Duke Ellington. Videos off the shelf, but you know these days I be keeping pretty much to myself. Miss a Saturday dance, pretty crowded the floor, couldn't take it without you, baby. Don't get around much anymore. Thought I'd visit the club. They might have asked me about your child. Don't get around much anymore. Now, darling, I guess my mind's more at ease. Nevertheless, why stir up memories? Been invited on days. Get around much anymore. Duke Ellington incluía este tema, era uno de los grandes temas de su repertorio, y esta es la versión del señor Dr. John. Y ahora nos pasamos a otro tema, la fecha. Don't get around much anymore, 1942. La siguiente pieza es de 1953, otra época en la orquesta del señor Duke Ellington, cuando contaba con la presencia a su lado el pianista, compositor y arreglista Billy Strayhorn. Este tema, la autoría es compartida por Billy, por Johnny Mercer y por el señor Duke Ellington, año 1953, y la pieza es un total y absoluto clásico, Satin Dolls. La interpretación, muy a su estilo, de New Orleans, el señor Dr. John. No sé si después de este programa me van a terminar odiando a mí, o al Dr. John, o a Duke Ellington, porque claro, podría considerarse una sobredosis de Dr. John, ¿verdad? ¿O sí? ¿O no? Bueno, lo dejamos. Sigo con Dr. John y este álbum, que a mí, ya les digo, me gusta muchísimo, ya lo ven. Y creo que debo compartirlo con todas y todos ustedes. Desde aquí, desde el estudio de Contrabanda FM en Barcelona, 91.4, en el área metropolitana de Barcelona. Fuera de ella nos tienen que escuchar con nuestra página web www.contrabanda.org. Los lunes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite el próximo lunes de 2 a 4 de la madrugada. Y el podcast, si no lo pueden escuchar ni el lunes en directo de 4 a 6, ni en el podcast, ni, fíjense, en la Radio Neta Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas, en el 88.9 FM del Puerto, y también con la página web de la emisora www.laradioneta.cl. Si no me pueden escuchar en todas estas, digamos, posibilidades, está el podcast. Página barra superior del navegador, escriben no solo jazz.contrabanda.org, no solo jazz.contrabanda.org, y ahí estará el programa colgado a partir de medianoche, tal vez hoy un poco más tarde o mañana a mediodía. Y lo pueden escuchar cuando quieran, descargárselo al ordenador, ponerlo en un MP3, lo que ustedes quieran, no solo jazz.contrabanda.org. Dr. John meets Duke Ellington, y otra pieza importantísima del repertorio del señor Duke Ellington. Esta es del año 1931. Compositores aparte de Duke Ellington, Irving Mills y Bernard Bigart. Moon Indigo. see your head, look, touch of that move, indigo. That old feeling, she'll go see me. Parece mentira que esta composición sea del año 1931, ¿verdad? Pues fue escrita en 1931 por Evan Mills, Duke Ellington y Barnard Bigard. La siguiente, otro clásico de la orquesta de Duke Ellington. Y esto parece como una especie de, bueno, no una advertencia, pero aquello como que te miran y te dicen, do nothing till you hear from me. Una composición de Duke Ellington, la melodía, y Bob Russell, la letra. Intérprete, el señor Dr. John. Do nothing till you hear from me. Pay no attention to what's said. Why some people tear the seam off anyone's dream is over my head. Do nothing till you hear from me. Please consider I'm a man. If you should take the word of someone you heard, you know I haven't a chance. True, I've been seen with someone new, but does that mean that I'm untrue. When we apart, words in my heart reveal how I feel about you. Some kiss may cloud my memory. In other arms may hold a thrill, please do nothing till you hear from me. You know you never will. Y ahora nos vamos a otro clásico, y posiblemente el último que escucharemos de este disco. Dr. John Duke Ellington, performing the music of Duke Ellington. Un tema del año 1937, también otro clásico de la banda, Caravan. Aquí también tenemos en la composición a el trombonista Juan Tisol, originario de Puerto Rico, Duke Ellington y el señor Irvin Mills. Caravan. Y con este tema dejamos, nos queda todavía, sí, no, con este ya llegaremos definitivamente al final del programa. Aquí lo tienen, Caravan. John del álbum Dr. John Duke Elegant, la música de Duke Ellington por el señor Mac Rebenack, más conocido como Dr. John. Con la orquesta de Duke Ellington llegamos al final de esta cita que tenemos con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM cada lunes de 4 a 6 de la tarde en estrictísimo directo. Hoy lunes 22 de noviembre del año 2010. 91.4 FM de Barcelona, fuera del área metropolitana. Nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org www.contrabanda.org. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta los sábados a partir de las 22 horas. 88.9 frecuencia modulada del puerto de Valparaíso, online con la página web www.laradioneta.cl. Noctámbulas, buena tarde, buena nit en Valparaíso. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quienes ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Muchísimas gracias por la sintonía, espero que hayan disfrutado de la selección musical de hoy. Mucho Dr. John, pero bueno, en fin, espero que les haya gustado. Es un disco muy, muy bonito, Duke Elegant. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com, el podcast, no solo jazz.contrabanda.org, no solo jazz, contrabanda, perdón, no solo jazz.contrabanda.org. Nada más, hasta el próximo lunes, en directo. Aquí en Contrabanda FM de 4 a 6 en Valparaíso, hasta el próximo sábado, a partir de las 10 de la noche, nada más. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Buena nit en Valparaíso, buenas noches.